La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿No te acuerdas de quién? Pues me topé a la Mari de la prepa. ¿A la Mari de la prepa? ¡Ah! ¡La Mari Apache! ¡Ah! ¡La Mari Apache! ¡María Apache! Apenas más acta.

neurolépticos, telecrimen. Contrátame una gira por el sol, págame de estrellas, por favor. Ponza de mareo sentado en pie, ¿qué es eso que miras y no se ve? Ponza de mareo sentado en pie, ¿qué es eso que miras y no se ve? Quisiera entender la gravedad. Bolsa de mareo, los tres. A fumar, bien relax. Siéntate por fin. Por donde mires verás. esperanza de tu amor. Así descálzate a la luz. Ya, ya, ya es el único día. Ayúdame a volar de aquí, que un ala se partió y debe repararse el daño. Y habrá promesas de fe y has de olvidar el quebranto. Las ropas alumbradas, las nubes desprolijas. Aceptes que otro amor vendrá, el tiempo juzga el mismo, el tiempo juzga el mismo, nena. Tal vez no aceptes que otro amor vendrá. Oh, pídele al viento que cante la canción del lugar. Canción del lugar, Luis Alberto Spinetta. Thank you. Espectro 1. Los Hollies. La María Pancho. Su amor al hierro de la brugar, reconocido como el huracán. El chivo y el mandril llegaron a la cuadra con chipotes y moretes, con sangre en los dientes. Topamos a los putos de la Panamericana. Por el rumbo de la raza nosotros la libramos, pero el copete creo que ahora sí se lo cargó Satán. Habrá que ir a mirar qué transita con ese carnal. Ana, mi amor, no te atormentes, todo va a salir bien. Yo te prometo que ahora sí, esta es la última vez. La última vez, amor. En el jardín de la 19 habrá reunión, en punto de las 8 corran la voz. Yo me lanzo por el negro hasta el taller. No olviden llevar navajas, cadenas, las fuscas y 2-3 molotovs. Ana, mi amor, no te preocupes, solo va a haber calor. Esos ojetes van a saber quién soy. Después te vengo a ver. Después de ti no te vengo a ver. Suena un rock and roll en la rocola de la esquina y el Ramón. Llega corriendo gritando que todo acabó y que ahora sí ya valió. En un rincón Ana se esconde y no quiere escuchar. 7 tiros gastó el huracán. A 3 cabrones se cargó y la pandilla hacia Tijuana tendrá que pelar. El miedo cayó, la policía lo apañó. Las malas lenguas dicen que 40 años tendrá que esperar para volver a ver las tristes calles de esta ciudad. El miedo de la progar, reconocido como el huracán. Ana, mi amor, con tu promesa todo va a estar mejor. 1999 es una eternidad. Es una eternidad, amor. Es una eternidad, amor. Es una eternidad. Huracán, Arturo Mesa. quisiera cantar una triste canción, pero no puedo, mi amor, porque estoy muy feliz junto a ti. Quisiera ir a una party bien chila, pero no tengo dinero como quisiera tener una Cherokee. Quisiera que me mataran donde ya piso de piedra, para vivirlo a mi manera, para vivir junto a ti, que estás muerta. Quisiera que no se acabe la piedra. Piso de piedra, Juan Cirerol, fumando la pipa de la paz, Mari Apache. Credo. No que un día me abras el corazón, un hombre bomba. Pa' ver si estoy con Dios o con el diablo. No tengo tiempo, no tengo templo. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó. Pobre del senil sepulturero, que entre tanta lápida delira. Mira que es el último deseo de los mártires la marquesina. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó. No más héroes, por favor. Jaime López y José Manuel Aguilera. You can't take my

Jesucristal, Felina. Thank you. The Blue Waltz, Owain. Es Pacheca, es Pacheca. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.